8 de marzo, Radio Topo, Voces de Mujeres, 101.8 de la FM. Que estamos saliendo de Plaza de los Sitios, somos un montón de mujeres que vamos a tomar las calles ahora mismo. Muy bien. Bueno, de cifras es un poco difícil hablar. De momento pues se está desarrollando todo con normalidad. Recordad que estáis escuchando Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Y ¿sabes qué va a hacer el bicipiquete esta mañana? Pues es un recorrido sorpresa y lo iremos viendo a lo largo del bicipiquete. Muy bien. Pues nada, recordar que vamos a estar aquí en Radio Topo, en el 101.8 de la FM, durante la mañana, pues bueno, vamos a estar un poco con programación enlatada y luego pues ya cederemos el micro a quien quiera usarlo. Y bueno, pues confío en que nos vayáis escuchando lo que tenemos aquí de fondo. De momento programas de Latinoamérica y también programas un poco históricos de aquí de Radio Topo y de otras emisoras. Pues sí, iremos comentando cómo van avanzando las actividades de la mañana. De momento la gente tiene muchas ganas de reivindicar sus derechos, de luchar el Día de la Mujer y nada, con muchas ganas arrancamos ya. Muy bien, pues un abrazo y nos escuchamos en las ondas. Nos escuchamos, saludos. Estamos aquí en el estanque de la City bastantes compañeras, hemos hecho bicipiquete, hemos empezado a las 7 desde la Plaza de los Sitios, hemos recorrido varias partes de Zaragoza, hemos colapsado un poquillo la Z30 y hemos estado dando vueltas por las rotondas. Así que no nos oigas, únete y coge tu bici y vente con nosotras, que aún nos queda un rato de bicipiquete. También hemos parado por el Milguer Servet a saludar a las compañeras que estaban allí. Se ha pedido una sanidad pública. Ha estado muy, muy emocionante, ¿verdad? Sí, sí. Así que eso, venga, veniros. Y todavía queda manifestación estudiantil. Vamos a seguir por la mañana dando guerra. Así que, como dice la compañera, no nos mires, no nos escuches, únete. Saludos para los estudios de Radio Topo. Vale. 8 de marzo, Radio Topo, Voces de Mujeres, 101.8 de la FM. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Radio Topo, Voces de Mujeres, 101.8 de la FM. Balayer les amours avec leur tremolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Somos mujeres valerosas que nos enfrentamos a nuestros miedos, al machismo de la sociedad, al patriarcado que nos oprime, y juntas somos más valientes y fuertes. ¡Tenaces! Resistencia, fuerza y empeño en nuestros ideales. Las mujeres no desistimos, somos constantes y tenaces con todas nuestras luchas feministas. ¡Diversas! Las mujeres somos diversas, muchas mujeres distintas con un objetivo común. Esta gran variedad, con reconocimiento propio, nos hace tener una mirada amplia feminista, sin dejar a ninguna mujer atrás. ¡Creativas! Las mujeres somos capaces de ver lo diferente en lo cotidiano y usar la imaginación como brújula. Las mujeres somos creativas, innovadoras, emprendedoras. Mujeres que sabemos valorarnos, respetamos y transmitimos la libertad tan importante y valiosa para la vida de cualquier persona. Libertad que muchas mujeres todavía no disfrutan. Mujeres en pie hasta que todas seamos libres. ¡Sororas! Solidaridad y hermandad entre mujeres. Nos percibimos como iguales y nos aliamos entre nosotras. Compartimos y, sobre todo, cambiamos nuestra realidad unidas. ¡Reivindicativas! La lucha feminista ha unido a millones de mujeres de los 5 continentes. Hemos participado juntas en los actos para celebrar el 8 de marzo, uniéndonos a huelgas y saliendo a las calles para reivindicar derechos, igualdad y protestar contra la violencia machista. Reivindicativas hasta la igualdad real. ¡Empoderadas! Poseemos poder y confianza en nosotras mismas. Somos capaces de lograr lo que deseamos. Controlamos nuestra vida. Somos resilientes. Aprendemos del fracaso y nos levantamos más fuertes. ¡Empoderadas! ¡Inteligentes! Las mujeres tenemos la mente dispuesta para aprender, entender y razonar, tomar decisiones y formar ideas. La apertura de la mente es una característica esencial de la inteligencia, esta capacidad que tanto se nos ha negado a las mujeres históricamente. ¡Empáticas! Somos capaces de ponernos en el lugar de nuestras vecinas, sensibles hacia sus sentimientos, sabemos anticipar necesidades y llegar a lo que pasa dentro de ellas. Hermana, yo sí te creo. Y esto que estabais escuchando es el vídeo que han montado la gente de la Federación de Barrios, la Comisión de Mujeres de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza. Pero tenemos una llamada de sorpresa. Me han dicho que tenemos a Salvadorilla al teléfono. Hola, don Salvador, ¿está usted ahí? Hola, buenas tardes. Sí, soy Salvadorilla, el exministro de Sanidad, sí. Lo que pasa es que tengo acento de Zaragoza porque hice Erasmus aquí en la Universidad de Zaragoza. Ah, vale, vale. ¿Sabes? Sí. No, pues eso que nada, voy a dejar la política porque esto, pues, las elecciones de Cataluña tal, me viene mucho lío y tal. Y nada, que me han dicho que hay gente en Zaragoza, en el barrio Torrero, pues que están haciendo ahora mismo un café feminista, pues con música, con poesía y tal. Algo de himnos de fondo, sí. Sí, sí, no, bueno, no, pero yo es que lo estoy viendo por un vídeo que están poniendo por internet la gente, que yo estoy en Barcelona, yo soy Salvadorilla, vamos. Ah, vale, vale. ¿Qué tiene? Eso, entonces pues eso, nada, que se pase a la gente si quiere, también se pueden ver en la plaza, esto es en la plaza donde está el centro social ocupado Guillemot, la antigua cárcel. Ah, muy bien. Y justo ahí, que está también en la plaza del Laurel, están ahí los murales que se hicieron ayer y se están terminando hoy. Y luego de 7 a 7:30, para acabar la jornada, habrá minuto de ruido en la Plaza de las Canteras, también en Torrero. Muy bien, pues nada. ¿Vale? Aquí tenemos a la nena Ratolí, que creo que quiere decir algo. Pues muchas gracias, ¿sí? Muchas gracias por la conexión, mantenernos informados si hay novedades y de cómo avanza la tarde por ahí. ¿Qué se está pintando, vale, en el mural? ¿Cuál es el contenido? Pues ahora mismo se está terminando la Pipi Calzas Largas, que se hicieron ayer varios retratos de, pues eso, de mujeres así y tal que han contribuido pues a la historia y tal, que parece que están silenciadas y tal, y hay que darles voz e imagen en este caso. Muy bien, esperemos que este mural dure mucho tiempo, porque parece que se ha puesto de moda estos dos últimos días andar destrozando murales feministas por ahí. Esperemos que este dure mucho y si no, pues lo volveremos a pintar. Eso parece. Oye, ¿puedo pedir una canción? Claro, claro que sí. Sorpréndenos. Sí, hombre. Pues mira, pues sí, sí, sí. Hay una canción del grupo que se llama Dog Human, D-O-D Human, que se llama Vicky Punks. Esta se la dedico, que me han dicho también que en Zaragoza ha habido bicipiguete por la mañana. Para las chicas que van en... y las mujeres que van en bici. Pues muy bien, seguro que les hace mucha ilusión escucharla. Pues vamos a ver si la encuentro y la vamos poniendo. Y a ver, sí, aquí la tengo. Así que la ponemos un ratito de fondo. Pues muchas gracias, don Salvador. Y buena véspera, buena tarda. Buena tarda. Venga, hasta luego. Adiós. Ni le bien qu'on m'a fait. Y ha venido nuestra locutora, que andaba por ahí por la calle. Hola, buenas tardes. Pues bien, he venido a hacer, a contaros un poquito lo que ha pasado esta mañana y lo comentamos en lo que vamos, en lo que se va desarrollando la tarde, que también tienen lugar muchísimas concentraciones y muchísimos eventos por toda la ciudad. Y bueno, esta tarde, o sea, esta mediodía, en el Buñuel, pues tuvo lugar un encuentro organizado por la Red de Feminismos Diversos No Occidentales, en el que pues intentamos trabajar un poco diferentes preguntas. Nos separamos así por grupitos de 4, 5 o 6 y contestamos algunas preguntas individualmente y luego las pusimos en común. Algunas de las preguntas fueron cómo afecta la pandemia del COVID a los diferentes feminismos. Otra era que cómo oprime el patriarcado a los diferentes cuerpos, a las personas racializadas, personas trans, a las personas cis, LGTBIQ, gitanas y otros. Y, por último, cómo podríamos construir alianzas desde la diferencia. Estuvimos un poco pensando individualmente en grupitos y luego lo pusimos en común y las compañeras que organizaron el encuentro pues nos han grabado para Radio Topo unos audios a modo de conclusiones un poquito para poner en común las cosas que se vieron ahí. Estuvo muy bien poder hablar entre vecinas y vecinos y esperemos que os gusten las conclusiones que se sacaron esta mañana. Estábamos diciendo que uno de los temas que más salió en casi en todas las preguntas, en las tres preguntas, en los diferentes grupos, es que pues se hablaba de los privilegios, ¿no? De claro, sí, queremos renunciar a nuestros privilegios. Ahí vino una compañera también cuando le tocó el turno de palabra y dijo que no sirve de nada, ¿no? Las personas racializadas, que renuncies a los privilegios, ¿no? Lo que queremos es responsabilidad con esos privilegios, porque en realidad se ha puesto en la mesa que es imposible renunciar a ciertos privilegios. Tú no puedes renunciar a tu casa, a tu nacionalidad, ¿no? A tu derecho al voto, ¿no? A quemar un pasaporte simbólico. A quemar un pasaporte, cuando en realidad lo que queremos es que ya que tú tienes ese pasaporte, ya que tú tienes esa casa, ya que tú tienes esa, ¿no? Esa voz, ese voto, te hagas responsable, ¿no? Y nos unamos y digamos, pues oye, con mi privilegio voy a ser responsable y voy a decir lo que se debe hacer políticamente, ¿no? Generar un cambio real y no una actitud de como de culpa, ¿no? De ay, mi privilegio. No sé, eso, ¿qué más? ¿Lo paramos y seguimos? Sí. Que también que no es que no tengas el derecho a tener tu nacionalidad, que no es que tengas el derecho a tener tu trabajo, a tener tus documentos, a tener tu contrato, sino que una vez los tienes, para nosotros eres importante que esos privilegios sean derechos para las demás mujeres también, ¿no? Que se actúe a partir de esos privilegios, de ese poder coger la voz, de esa capacidad que podía haber de contratar a alguien, ¿no? Porque las trabajadoras del hogar justamente también hablaban de esa situación de no tienen derecho a huelga, no tienen derecho a paro, ¿no? No tienen derecho a baja. Entonces, ¿qué pasa? Yo, o sea, una persona blanca contrata a una persona migrada, sabe que juega con toda esa desventaja, ¿no? Y pues su postura política, en realidad, si se hiciera responsable, sería decir, pues no, pues yo sí que voy a contratar a esta persona, le voy a pagar lo que se merece, a lo mejor no la puedo contratar más horas porque no puedo, pero las horas que la contrato, le pago bien, que tenga su vida propia, que es eso lo que sacaban las trabajadoras del hogar a relieve, ¿no? Que ellas estaban cuidando para que las otras personas tuvieran su vida social, ¿no? Para que vayan al pádel, para que se vean con las amigas, ¿no? Para que estén liberadas. Pero ellas no tenían vida propia, porque si estás 10 horas, dime en qué momento, trabajando, en qué momento haces tú tus redes de apoyo, ¿no? En qué momento te ocupas de ti, ¿no? Y luego es un poco también el tema de la organización, o sea, el tema de poder tener alianzas, o sea, no puedes tener alianza cuando no tienes ni siquiera el espacio para hacerlo, o ni siquiera tienes el tiempo de hacerlo. Entonces, el tema de la organización política también dentro de nuestro grupo de migrantes y racializadas y tal, poco es realmente, o sea, que la blanca vean, o sea, esta situación, de que no es que nosotras no nos queramos organizar o no queramos participar de los espacios, es realmente que la misma situación y la misma violencia estructural que nosotras estamos viviendo nos limita a poder organizarnos, a poder participar de forma activa o reivindicar ya nuestras propias causas y nuestras propias luchas también. Y luego se hablaba también un poco de la situación esta de, o sea, cómo te atraviesa, es decir, con el tema del COVID y tal. Y una de las cuestiones que sí que se visibilizaba es el tema de las ausencias, ¿no? Del no poder estar con tu gente, el tema de no poder abrazarla, el tema de no poder cuidarla y tal. Y lo que se decía justamente esto, que nosotras, o sea, nosotras las personas migrantes, es que ya tenemos esa carga, porque desde el momento en que nosotras dejamos nuestros territorios, estamos dejando a nuestras familias ahí. Y ahora sale a relucir, o sale el tema este a coalición o a relieve y se visibiliza más, pero es que también dentro de los movimientos feministas esta mierda no se aborda, esta mierda no se abarca, es decir, no se visualiza el hecho de que nosotras, o sea, venimos cargando con esa jodida mochila de ausencia de nuestras familias y de nuestros afectos y de nuestros quereres, ¿sabes? Y es como, joder, que es súper fuerte de que sí que se visibilice ahora el tema de no poder tocar, el tema de no poder ver, cuando nosotras es que desde que llegamos, desde que abandonamos nuestros territorios, estamos en esta situación. Sí, que el desarraigo tiene que ver también con, o sea, ese arrancarte de tu lugar, en que vas a una situación de ilegal, ¿no? De ilegal y ya otras cuestiones de económicas también muy grandes, ¿no? Que no te hace fácil moverte de nuevo a tu lugar, a donde está tu gente, porque o no tienes documentos y no puedes salir del país y volver a entrar tan fácilmente, o sí tienes, pero tienes que estar trabajando e intentando recoger el dinero necesario para poder viajar, quitando el dinero que ya tienes que mandar allí para que también o simplemente no tenés el recurso económico para poder hacerte el viaje y ver a tus familiares, ¿sabes? O sea, no es una cuestión, claro, de limitación de movilidad, ¿no? Como es ahora mismo, que, coño, o sea, con la precariedad que vivimos y el estatus en el que estamos, es que es imposible, básicamente, coger, o sea, voy a coger mi maleta y me voy a ir 15 días a Nicaragua, o sea, ¿cómo coño? Si ni siquiera tengo trabajo, ¿sabes? O si ni siquiera tengo papeles para poder regresarme a España. Y luego también visibilizar las causas y las luchas que cada una de las feministas que estamos aquí tenemos dentro de nuestros territorios. Es decir, a mí no me da la gana que venga una organización o un grupo feminista blanco a deslegitimizar mi feminismo, ¿sabes? O que me quieran tutelar, o que me quieran decir cómo yo debo llevar mi vida y cómo yo debo hacer mi feminismo. O sea, no. Claro, hay mucho cansancio también con este tema. Y luego en el punto sobre el patriarcado, yo creo que se lo hizo también, porque creo que es bastante importante cuando, o yo por lo menos cuando he estado fuera, he establecido otros vínculos, vamos a decirlo así, que han sido prácticamente echadas, ¿no?, de las casas donde han estado cuidando, porque han fallecido las personas que han cuidado. Y además se ha criminalizado mucho eso en la tele, porque ha habido varios casos de mujeres que no tenían a dónde ir con su familia. Y es que se apoderó de la casa, no se quiere ir. O sea, una persona, una mujer que ha estado cuidando igual a ese abuelo o esa abuela durante un montón de años y por el COVID ha fallecido, entonces directamente tenían que abandonar ese domicilio porque ya no tenían nada más que hacer ahí en tiempos de COVID. Además, parece que su vida para que otro viva, claro, de alguna manera. Y luego la tele y todo esto han especulado tanto con eso, porque yo he podido ver en la tele, o sea, linchamientos de barrios, sí, pero gente ahí aglutinándose para que esa mujer saliera de la casa de la abuela porque se estaban apoderando de su propiedad, y o sea, haciendo una campaña de desprestigio y de racismo así abiertamente, y o sea, brutal. O sea, yo he alucinado, y yo porque no veo la tele, pero o sea, las pocas veces que he tenido esa oportunidad de hacerlo, vi un caso que, bueno, o sea, tampoco quiero entrar en el morbo y decir el por qué exactamente, pero fue horrible. O sea, además ahí también entra el tema del fascismo, porque las personas que utilizaban para sacar a esas personas racializadas de su casa eran estos que se hicieron muy famosos, que son prácticamente unos neonazis, ¿no? Sí, esta empresa que se montó, sí, de antiocupas, sí, exactamente, no sé, sí, sí, intimidando y hablando, ¿no? El tipo ahí de que es que sí hemos negociado, porque no sé, yo les he dicho que se vayan a la calle, porque si no, o sea, utilizando todo ese privilegio, pero con un tinte súper racista para echar a esa gente. Pues porque sí, porque ya está, se murió, sí, la persona. Porque parece que la propiedad privada está por encima, claro, de los derechos humanos. Es la humanos. Casa de mi madre, que no veía, o sea, la chica que hablaba, que decía que su madre había muerto, o sea, que no la veía hace un montón de años encima. Pero encima eso no se cuestiona. O sea, hay gente que se da el privilegio de abandonar a su propia familia por años, dejando el cuidado de esas personas. Y yo creo que también ahí se debería reivindicar eso, que cuando una persona que se queda más de X tiempo cuidando a esa persona, se debería ver algo que dijera, pues esa casa o esa pensión o lo que sea que quede esa persona para la que ha estado los últimos años de vida, no para el hijo que se fue por ahí y dejó a su madre o a su padre abandonado y mira, solo viene cuando se muera a reclamar la casa y lo que le corresponde de la herencia. Otro de los temas muy importantes que se habló hoy es pues lo necesario que es poner el problema del racismo como tema central también en los feminismos, porque también hablábamos de cómo se criminaliza, ¿no?, digamos, un tipo de machismo cuando es de otra cultura, ¿no? Por ejemplo, hablaba la compañera gitana, ¿no? Ah, es que tú eres gitana, ¿no? Ahí son muy machistas. Ah, es que tú vienes de África, ¿y qué machista soy, no? Y parece que entonces de ahí se genera un paternalismo con nuestro feminismo, porque es que claro, en nuestras culturas o en nuestros países el machismo es peor, parece, ¿no? Eso lo hablamos en la relación con el patriarcado, ¿no? Como el patriarcado pues oprimía, ¿no? De qué manera nos sentíamos. Y entonces era bueno esa poner de relieve como... Y luego en esas situaciones es muy fácil... poner a una mujer entre la espada y la pared, ¿no? Porque si tú vienes, si eres gitana, si eres sudaca, si eres mora o lo que sea, entonces el feminismo muchas veces hegemónico te dice, vale, yo te voy a proteger, yo te voy a acompañar, pero a costa de como un poco renegar de tu cultura, ¿no? Decir, sí, venga, pues vale, yo sí, pero es que los de mi cultura son machistas, son así, sí, sí, sí, sí. Entonces, porque muchas veces no te sientes como contrastada, ¿no? Porque no sabes muy bien cómo defender a todas las personas. Porque no se tiene en cuenta, claro, el mundo, o sea, la colonización, ¿no? Claro. Cómo nos ha llevado la también. La colonización nos ha llevado a eso a renegar de nuestras de lo que teníamos de antes y adquirir una religión que ya es bastante, ¿no? Bastante machista, ¿no? A cambiar y a perder nuestra memoria histórica, ¿no? Porque es lo que han hecho también con los lugares colonizados. Pero es que también es el condicionamiento, o sea, el condicionamiento en el que te ves, es como tener una, como decís vos, o sea, la tesitura esa de que te encontrás entre la espada y la pared. Es como, bueno, tenés que integrarte, tenés que renunciar a esto, o no podés sentir esto porque entonces no es feminista, ¿sabes? O sea, te sientes integrada a costa de hablar mal o claro, de renegar y ser como son aquí, porque si no... Claro. Y la compañera gitana creo que lo explica bastante bien, de no hay espacios en los que yo me pueda cuestionar ciertas cosas porque es que... O sea, si yo digo algo de alguna situación machista, claro, pongo, o sea, se potencian los estereotipos machistas hacia los gitanos, entonces, claro, entonces, al final el resultado es que la compañera gitana no tiene el espacio para eso. No, porque entonces es como una situación... Parece que está denunciando ya solo lo suyo. Súper violenta, ¿no? Y es como, vamos a ver. Sí, porque también duele, o sea, duele saber que tú te puedas haber sentido vulnerada por un caso de agresión machista, de violencia machista, pero decir, vale, pues voy a ir a denunciar esto, pero tienes toda esa carga también cultural, ¿no? De decir... Pero es que es eso también, o sea, el mismo cuestionamiento del feminismo hegemónico te, muchas veces te hace, o sea, como mujer te hace callarte, ¿sabes? Claro. O sea, te hace no decir, no nombrar, no no sé qué, justamente, claro, por la propia violencia. O sea, no solamente se vive violencia dentro de nuestro espacio con nuestras relaciones de pareja, sino que también se vive violencia dentro de los colectivos, porque es que te, ¿sabes? Como, claro, no, como no tenés la libertad de hablar, como no podés hablar con propiedad, porque tenés que, o sea, tenés que encajar con este feminismo blanco, ¿no? Y si no encajas con ese feminismo blanco, entonces tu forma de vivir tus relaciones es inválida, ¿sabes? Y es como, coño, o sea, igual, ¿sabes? Y la estoy pasando mal, y en vez de señalizar, solo escucharme, ¿sabes? Y acompañarme, pero no sin juzgarte y sin hacerte sentir menos mujer o menos feminista por cómo vos vivís tus relaciones con tu, o sea, con es que exactamente lo mismo. O sea, vos tenés una realidad determinada dentro de tu sociedad, y tu sociedad, querás o no, te permea. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para desarraigarnos de eso? Claro. ¿Crees que esto viene porque dentro del colectivo ya hay un juicio conforme a unos estereotipos? Claro. O sea, que claro, van hablando de una deconstrucción, claro, y piden una deconstrucción ajena cuando ya no se cuestiona. Sobre todo las agendas, desde las agendas viene. Feministas, o sea, la agenda feminista marcas. Blanca no, claro. no involucra, o sea, tiene como la violencia de género como muy en el centro, y como una igualdad, ¿no?, de la mujer, cuando en realidad no somos iguales, somos diferentes, ¿no? O sea, y venimos de mundos y de realidades materiales muy diferentes. Entonces, si en la agenda no se pone la cuestión trans, si no se pone la ecología, si no se pone, pues eso, el racismo, si no se pone el edadismo, que hablaban también unas compañeras, ¿no?, cómo está afectando, o el capacitismo. O sea, eso tiene que, todo eso tiene que ser central. No podemos estar diciendo. Claro, el problema es quién pone la agenda. Claro. ¿Quién legitima unas luchas u otras? Sí, ¿y cuál es el sujeto feminista, no? Sí, o sea, ¿qué tipo de? Buscar la igualdad desde la diferencia. Claro. Que reconocer que todos somos, como en el ecofeminismo, somos gente distinta, con unas culturas distintas, pero todos deberíamos tener los mismos derechos, ¿no? Que al final es que de esto es lo que va el feminismo. Básicos y fundamentales, o sea. Eso también lo hemos hablado de. Claro, es que o sea, que hay unos temas que se traten y otros que no, ya está ganado. Y que se ha hablado también de las prostitutas, por ejemplo, sí. Porque con el abolicionismo, que tienen unos argumentos que parece que sí, que son muy, muy claro, que sí, que no queremos que la mujer sea sexualizada, tal, pero entonces de ahí a ya no querer ni escuchar a las putas, sí. Ya no querer ni decirle no, pero es que si tú eres puta te estás vendiendo al patriarcado. Tú no puedes ser feminista. Pero igual sí. La manera de que no estén precarizados, claro. Es que les den los derechos, sí, ¿no? Okay. Y que tengan los derechos para decidir primero. Toda la persona es dueña de su cuerpo, claro, que haga lo que quiera. Y lo segundo, igual no estaría en peligro y no habría tanta violencia sobre ellos si tuvieran los mismos derechos que cualquier otro trabajador. Bueno, y hasta aquí las conclusiones que nos han mandado las compañeras de la red de colectivos feministas no occidentales. Y muchas gracias por sus conclusiones, porque la verdad hace mucha falta escucharnos. También como añadir que una de las cosas que también pusimos en común en el encuentro pues fue la necesidad de una implicación individual, una implicación de cada una de nosotras, y bueno, entender que ser racista, antirracista, no es una opinión, que es una posición política y que tenemos que llevar hasta las últimas consecuencias, partir de escucharnos. También se comentaba la empatía, la solidaridad, en fin, que este 8M sirva para unirnos ahora que tanta falta nos hace. Vamos a continuar escuchando cosillas de esta programación especial para el 8M y volveremos a hacer una conexión en directo con las concentraciones que están teniendo ahora lugar en diferentes calles de Zaragoza.

puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Y hemos estado en la Mani y bueno, yo también me he escapado de aquí de la conexión de Radio Topo, pero la que también ha estado es Lorena. Y bueno, pues nos han dado ya algunas cuantas impresiones. ¿Qué impresión has sacado de la manifestación y en general de la jornada de hoy? Hola Marta, de nuevo, hola otra vez. Pues la verdad es que la manifestación a mí me ha parecido que ha estado bastante concurrida. Muy buen rollo, se ha mantenido las distancias, se ha vuelto a llenar una vez más la Plaza del Pilar. Independientemente de que mantuviésemos las distancias de seguridad, había muchísima mucha participación, mucha gente, y yo creo que ha sido una semana pues repletita de actos y de mucha lucha feminista. Yo creo que en ese sentido hemos terminado bien. Pese a que, bueno, hoy a medida nos comentabas que había estado un poco flojita la movilización quizás de estudiantes, pero bueno, sí, ha remontado un poquito por la tarde y en general, también antes hemos conectado con Torrero, con la gente que estaba terminando el mural. Bueno, en general sacas una buena idea de... ¿Ha merecido la pena este 8 de marzo? Todos los 8 de marzo merecen la pena, todos. Todos los días hay que seguir construyendo un mundo mucho más feminista, hay que seguir luchando por la ley del solo sí es sí y la ley trans, y es importante que todas las personas sigamos manteniéndonos unidas y trabajando por ello. Entonces, yo sí que me quedo muy contenta con todo lo que se ha hecho. Es cierto que sigo pensando que los sindicatos y las instituciones nos han dejado de lado, pero al final todo este tipo de luchas, este tipo de movilizaciones salen de la calle y lo importante es que la gente responda y reaccione y se una. Bueno, me has quitado la pregunta, vamos, con tanto que se habla ahora mismo de feminismo en la tele, en la radio, con el Ministerio de Igualdad y tal, ¿tú piensas que el feminismo ha recuperado el punch de la calle después de, claro, de este año en que nadie hemos estado en la calle, por decirlo de alguna manera? Claro. ¿Cómo lo ves? ¿Piensas que se ha recuperado el... bueno, pues que ha habido una exhibición de fuerza? Yo es que creo que no se ha perdido la fuerza del movimiento feminista en ningún momento. De hecho, en esta temporada de pandemia se ha demostrado que somos las mujeres las cuidadoras, somos las mujeres las que nos encargamos de la limpieza, las cajeras. Entonces, yo creo que incluso se ha impulsado más el movimiento feminista, porque se ha demostrado quién está manteniendo y sosteniendo esta sociedad. Entonces, yo creo que de aquí para arriba, no puede ser de otra manera. Otro asunto ya es la división dentro del propio movimiento feminista de trans sí, trans no, que esto ya es otro tema aparte. Bueno, en ese debate no entraremos hoy y vamos, porque nos daría para otra jornada entera. Para mucho. Muy bien, pues nada. Pues con esto vamos a acabar hoy las conexiones en directo. Hemos tenido un auténtico montonazo de documentos sonoros que ya hemos puesto que ya hemos ido poniendo en la radio. Y bueno, pues muchas gracias. Gracias a la compañera Niña Rata, que ahora estará descansando porque me ha dicho que estaba afónica. Así que eso. Pues bueno, pues un saludo. Muchas gracias, Marzal. Un abrazo muy feminista para todas. Un abrazo, chao. Nos vemos en las calles, chao. Puedo ser jefa de hogar, empleada o intelectual. Yo puedo ser...